Somos mujeres que desde el trabajo y la organización buscamos mantener y defender la vida. Transmitimos el respeto al lugar donde vivimos para hacernos sentir. Porque defender el territorio es decir, no nos vamos a ir porque amamos nuestra tierra. Así invocamos al espíritu. Desde nuestras entrañas, estamos aprendiendo y desaprendiendo, conectadas y abrazadas a una forma de vida distinta, más digna a la que nos imponen, para fortalecer el tejido comunitario. Las mujeres sostenemos la vida, la familia, luchamos haciendo tejidos colectivos. Las mujeres sostenemos la vida. Somos parte fundamental de esta lucha. Luchamos haciendo tejidos colectivos. Con nuestra entrega generosa de tiempo, energía, esfuerzo. Somos parte fundamental de esta lucha. Las mujeres sostenemos la vida. Sostenemos la vida. Juntas logramos más. Tejemos las voces para defender la tierra. Tejemos las voces para defender la tierra. Construimos de y para las mujeres. Aportamos espacios de diálogo. Sabiduría que dinamiza la palabra, con amor y energía desde la responsabilidad del cuidado. Vemos tender y construir nuevos puentes. Rescatamos la sabiduría ancestral. Somos compañeras y constructoras de vida digna. Nuestro primer territorio, nuestro cuerpo. Juntas, logramos más. Tejemos las voces para defender la tierra. Compartimos los conocimientos de organización para preservar nuestra memoria. Defendemos la vida que nos da la Madre Tierra. Defendemos nuestras filosofías de vida, nuestros ideales y nuestras creencias. Somos muchas que nos fortalecemos unas a otras. Yabachkole long takmukkiba. Juntas logramos más. Llora la Madre Tierra por los golpes que le hemos dado. ¿Queremos ayudarla? Queremos ayudarla. ¿Queremos liberarla? Queremos liberarla. Con perseverancia, conciencia, amor, tapashkin, dignidad, limokshtum. Y así transformar y transformarnos. Para dar continuidad a la lucha que nuestros abuelos y abuelas nos han heredado. No nos vamos a ir porque amamos nuestra tierra. No nos vamos a ir. No nos vamos porque a ir. Amamos nuestra tierra. No nos vamos a ir. Juntas logramos más. Tejemos las voces para defender la tierra. Para defender la tierra. Para defender la tierra.